Hoy lo escuchamos temprano al abogado Marc Aire defenderse tirando la pelota para el lado del diario La Arena y aquella vieja y recordada editorial donde lo elogió. Y también mencionó al dueño del diario de La Pampa, que es Antonio Nemesio, y que también tuvo párrafos elogiosos. Ahora los vamos a repasar un poco. Voy a saludar a JP Bertolini Conducción. Buen día, ¿cómo va? Buen día, Gabaza, ¿cómo estamos? Bien, acá estamos, repasando este miércoles medio feriado, a mitad de camino. Sí, medio feriado porque la festividad de Santa Rosa de Lima, la patrona de la ciudad capital de La Pampa, también acompaña el clima, va a seguir acompañando, Juan Pablo, entre nublado y muy frío lo que resta de esta semana y los días venideros de la semana entrante. Así que vamos a seguir viendo cómo pasan las nubes y con el cocotito bien abrigado, Juan Pablo, porque están muy bajas las temperaturas. Bien, te comentaba recién esta estrategia de Baraldini de defenderse públicamente, por lo menos a través de su abogado, que es un dirigente del PRO, recordando viejos hechos y viejas posturas en los que se lo elogiaba. Noviembre del 79, página 8, La Arena, título Ante el cambio de jefe de policía, una reflexión en la tradicional página editorial del diario en ese momento dirigido por Raúl Datri todavía, en el que hablaba del cambio en la jefatura, que se iba a Baraldini de Santa Rosa o de La Pampa, y decía, en el lapso de su labor al frente de jefatura, el funcionario que se aleja, Baraldini, procuró y obtuvo en grado, por cierto, no desdeñable, un perfeccionamiento de la repartición que tuvo la responsabilidad de conducir. Sería muy extenso y por otra parte ha sido motivo de frecuente información la acción desplegada en distintos aspectos que hacen a la organización y a la mayor eficiencia de esa fuerza de seguridad. Desde la elaboración de normas, la formulación de nuevos ordenamientos, la creación o perfeccionamiento de escuelas y el dictado de cursos que contribuyeron a una mayor y mejor capacitación del personal, la incorporación de equipos e infraestructura y el mejoramiento o puesta en marcha de nuevos servicios. Notamos que hasta el tono es, además de ser el de la época, también algo marcial, ¿no? Sí, pese a ser la editorial de un diario. Sí. A todo ello, dice La Arena, cabe agregar la participación policial en inquietudes y realizaciones de la comunidad, como por ejemplo su acción en apoyo de cooperadoras escolares, instituciones sociales y deportivas, etcétera. A ese cuadro favorable, dice La Arena de Baraldini, puede también añadirse que aún en circunstancias difíciles, como las que, sobre todo en los comienzos, signaron el lapso de su gestión, no estuvo ausente una dosis de prudencia que correspondía, por otra parte, a una realidad política de nuestro ámbito, realidad local totalmente ajena a un cuadro de violencia que durante años ensangrentaría al país. La Arena compraba y al mismo tiempo vendía la idea de La Pampa como una isla, ¿no? La Pampa, sus habitantes, durante todo ese dramático cuadro histórico que se hace más marcado a comienzos de esta década, pero fijémonos que estamos en el 79, o sea que La Arena, cuando refiere a la violencia política, se está refiriendo a los subversivos, entre comillas. A los 70. Y no a las fuerzas de seguridad del Estado. Exacto. Dice La Pampa, sus habitantes, durante todo ese dramático cuadro histórico que se hace más marcado a comienzos de esta década, no abandonó una conducta política de tolerancia, de respeto, muy opuesta a la violencia política que llegó a aparecer, a perecer, debe ser, no sé, a padecer durante años el procedimiento natural en el resto del país. No, parece, efectivamente, lo corregí al pedo. Bueno, eso escribía La Arena mientras ya había en las calles de Santa Rosa, de Pico o dentro de las comisarías, gente que había sufrido la tortura, los vejámenes, el abuso, que había perdido también su trabajo, que estaba perseguida de mil y un formas en esa época. De Baraldini se dijo además que él participaba directamente en los interrogatorios y era su profesionalismo, lo llevaba a participar en la tortura que recibieron muchos. Son con 200, prudencia, ¿no? Con prudencia. Sí, son 240 causas, o sea, 240 víctimas civiles, Juan, las de los crímenes que se le van a endilgar a estos 15 represores. Y bueno, Baraldini habrá encajado, ¿no?, en una sociedad que prefería ser una isla y parece que entre todos un poco que se pergeñaba ese plan de llegar a ser una isla. Después de todo, no era tan escandaloso lo que pasaba en La Pampa, que siempre fue un estado chico y bien administrable. Lo que es cierto es que Baraldini se habrá ganado esa mirada, encajando, digamos, engarzando en esta sociedad que necesitaba orden. Orden, orden, chicos, por favor, pórtense bien. Basta, chicos. En los 70s fue tortura, interrogatorio y tortura. No era diálogo, ni consenso, ni coso, como es ahora. Pero bueno, ahí está la justicia en otra página histórica en La Pampa. También hay otros juicios que se están llevando adelante en la Argentina por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. Hoy vamos a estar pasándole página a las vicisitudes que están pasando en otros distritos con otros juicios que se llevan adelante. Para completar este capítulo que tiene que ver con la mirada de los medios y la defensa de Baraldini, que hoy aludió también Antonio Nemesio, el dueño del diario El Diario, y porque además, si no lo decimos en los medios comunitarios y alternativos, no lo vamos a escuchar ni a leer en La Arena y en El Diario, está incorporada a la causa, como defensa de Baraldini, una nota que le manda Antonio Nemesio el 8 de noviembre del 79, cuando era el presidente del Club Santa Rosa. Y en ese momento, y también nos permite cobrar una idea de cuál era la mirada de los, ¿cómo le llamamos? Líderes de opinión, personas con importante actividad social, referentes de la comunidad pampeana. ¿Qué mirada tenían de Baraldini? Reescuchamos recién La Arena. En este caso, el presidente del Club de Santa Rosa de entonces, después, con el correr del tiempo, dueño del diario El Diario, lo saluda también en la despedida, le da la despedida, y señala, a ver, siento el sumo placer, APA, así como la obligación ineludible de hacer llegar a usted en estas circunstancias de su alejamiento de nuestra provincia, el más profundo agradecimiento por cuanto ha realizado en favor de nuestro medio a nivel provincial y en sede muy especial su muy estrecha y generosa colaboración para con nuestra institución. Colaboración que llegara a generar vínculos que sinceramente han traspuesto los límites de las relaciones institucionales para adentrarse y dar lugar al nacimiento de relaciones de tipo de tan especial fortaleza que hoy es fácil advertir frente al momento de su partida, ya que ellas por sí solas denotan no solamente la importancia de una gestión a cargo de un funcionario, sino con mayor satisfacción aún, cuánto significa la presencia y hombría de bien de quien la tuviera a cargo y que con rectitud, honestidad, felizmente amalgamada con un franco sentido de la amistad, supo consustanciarse con el medio, aunando su esfuerzo en pos de un idéntico objetivo, el bien común. Lleve usted, Mayor Baraldini, dice Antonio Nemesio, presidente del Club Santa Rosa, el 9 de noviembre de 1979. Lleve usted, Mayor Baraldini, la seguridad desde que deja en nuestro ambiente y en particular en nuestro grupo la inestimable figura de un funcionario probo y altamente eficiente, cuyos resultados a nuestra vista no podrá borrar el tiempo. Cuyos resultados a nuestra vista no podrá borrar el tiempo. Impresionante, Juan. Pero permítaseme también agregarle con lealtad amistosa bien ganada que fundamentalmente deja entre nosotros el lugar que solo sabe ganarse el auténtico valor humano. Ese que sin apartarse de sus deberes, leal, sin resentimientos ni egoísmos extraños, con verdadero ejemplo como lo hizo usted, con naturalidad y llana forma, supo con tan delicada función integrarse al ambiente, haciendo con ello un medio eficaz por su forma y en su efecto todo lo que lamentablemente a veces solo en los momentos de alejamiento es para muchos doble advertir. Está un poco complicada la redacción, pero está muy clarito lo que se le decía, ¿no? Le falta rematar con un abrazo, medalla y beso. Solo me resta desearle todo el éxito profesional y la felicidad personal que se merece, e invocando a Dios para que ampare en su futuro sus reconocidas cualidades humanas, hago muy propia la oportunidad para hacerle llegar en mi nombre y en el de la entidad que presido el más cordial saludo que agradeceré haga extensivo a su distinguida familia. Bueno, la firmaban también José Alberto Blanco, que era el secretario general del Club Santa Rosa, y Antonio Nemesio. Esto usa hoy, a modo de chicana, claro, Baraldini con el abogado Marcaire para defenderse, pero nos pinta de qué estábamos hablando o de qué hablamos cuando creíamos en esta historia de que Santa Rosa era una isla, quiénes eran los protagonistas. Antonio Nemesio después fue un importante empresario, además de escribano reconocido en el medio. Primero accedió al canal de cable Pampa TV en épocas del alfonsinismo, con Pacheco Verongaray haciendo lobby para ello, y después fundó el Diario de la Pampa. Exacto. En la manera de engarzar de Baraldini, nos podemos imaginar, fue delicada, si se quiere, a pesar de lo que pasaba en las sombras, y con un perfil alto, digamos, con un encajar en la sociedad, no por mérito de mensajes indirectos, sino por participación en distintos claustros de la sociedad y también por encajar de manera familiar, si se quiere, porque Baraldini, bueno, tiene familia y tuvo también una manera de presentarse en sociedad. La isla, en todo caso, era un diseño que se pretendía para también mostrar lo conseguido en tanto y en cuanto en La Pampa no se movía ni una hoja. Y seguramente también hay un costado económico, ¿no?, que tuvieron los administradores que realizar, que llevar adelante en una provincia que generalmente no se la ve desordenada en los números, ¿no? Pero bueno, habrá habido favores, habrá habido recetas que favorecieron a que Baraldini, con ese alto perfil que tenía, quedara bien visto, por lo menos en aquel momento, ¿no? Después, cómo regresa, cuál es el retorno de Baraldini a la Argentina en este 2011, mucho más cercano, ya es a materia de otro costal, digamos, ¿no? Otra madera. La idea de la isla en la dictadura, que después fue una idea que se extendió también a la democracia, esta mirada de que mientras el país se ahogaba en el neoliberalismo menemista, La Pampa era una isla por el simple hecho de conservar el Banco de La Pampa y la caja previsional en manos del Estado, cuando en realidad uno de los más firmes apoyos que consiguió ese neoliberalismo menemista vino desde La Pampa, fue el que bancó mucho La Pampa, el proyecto político ese. Bueno, digo, esta idea de la isla en cuanto a los años de la dictadura, no tengo ninguna duda, la estaríamos repitiendo como loros hoy si no hubiera ocurrido el proceso de memoria, verdad y justicia que tuvo lugar de 2003 para adelante. Recuerdo cómo nos asomamos como periodistas, comunicadores y ciudadanos nacidos, criados y vividos en Santa Rosa en 2010 al primer juicio. La ignorancia que teníamos, lo que aprendimos en esos días, en esos meses, y lo que seguimos aprendiendo seguro con este segundo juicio. Pero aquel fue una ruptura con algo que estaba tapado, oculto, que era oscuro. Las caras de los milicos que habían torturado a Raquel Barabachi, a Pinky Pumilla o a todas las víctimas que tuvieron la valentía de sentarse en ese mismo lugar cara a cara con quienes habían sido sus victimarios, digo, las caras de los milicos esos no las conocíamos. Teníamos por ahí un nombre que nos caía en algún rincón de nuestra cabeza, un Fiorucci, un Cenizo, un Reynard, que seguían laburando en la policía mientras tenía lugar lo que llamábamos proceso democrático. Esos tipos seguían laburando en la policía, cuyo jefe en la dictadura se había ido de la provincia elogiado por las instituciones, por los grandes medios. Bueno, ese juicio de 2010 fue una ruptura en la idea que teníamos de una isla. Si no, hoy seguiríamos repitiendo que fue una isla. Eso es eso que pasó el día que Nelson Nicoletti, por ejemplo, pudo contar por primera vez en su vida lo que no se había animado ni a contarle a sus hijos, ni a su mujer, ni a sus seres queridos, lo que había sufrido en manos de esos tipos. Se rompió también en esas cabezas, te diría, aún en las cabezas de las víctimas que llevaban el peso de una mochila tremenda, que era no solo haber sido víctimas de ese dolor personal, pero también social, sino además la cantidad de años que tuvieron que convivir con vecinos que les pretendían hacer creer que nada de eso pasó, que nada de eso era un horror. Y como hoy viene este Omar Caire a decirnos, acá no hubo ningún muerto, no hubo genocidio, como si a él le hubiera tocado estar en manos de esos tipos y contra la picana. Definitivamente, además las víctimas cargaban con esta popularidad, digamos, de sus victimarios. Eso también debe haber trastornado el transcurrir de su vida. Sepamos entonces dónde estamos parados, porque hoy lo tenemos recontra naturalizado. Hoy uno, mi generación, y ni te digo los demás abajo, damos como que es algo muy normal, muy como si hubiera ocurrido simplemente lo que tiene que ocurrir, que estos tipos estén sentados en el banquillo de los acusados. Pero si no hubiera venido en 2003 una idea de revisar lo actuado, de hacer caer las leyes de impunidad y de ponerse a hurgar donde no se podía hasta entonces, esto no lo estábamos conversando ahora entre nosotros, que vivimos en esta ciudad y que decimos que nos conocemos todos. Mentira, nos conocemos todos, pero resultó ser que no nos conocíamos tanto, aparentemente. Que no nos conocíamos en profundidad. En todo caso, Juan, la verdad, como una luz, digamos, o como un dique que se rompe, ya no puede echar reversa y volver a donde estaba. La realidad contamina todo.